La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. 26 de mayo, sexto domingo de Pascua. Estamos ya a 15 días del gran domingo de Pentecostés. Escuchemos la palabra de este día. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ángel me mostró la ciudad santa que descendía del cielo. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El Espíritu Santo les recordará todo cuanto les he dicho. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 66 decimos: Ojalá que cantando, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Sexto domingo. Corresponde en esta ocasión al último domingo del mes de mayo. Mes de mayo. Está por terminar. Pero es tiempo de primavera. Y Pascua es primavera. La primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y se va viviendo en el tiempo durante 50 días para indicarnos la plenitud. La plenitud de Dios en nosotros y la plenitud como destino final. Claro que de parte de nosotros no podemos dárnosla, pero sí gracias a la fe en el resucitado. Nos abrimos a esa posibilidad de Dios. Es nuestra primavera eterna. Es la primavera con sus promesas de vida. Lo vemos en la naturaleza, en la creación. Vida que se hace flor, que se hace fruto. Frutos con multisabores, de multicolores. Las criaturas de la creación. Además, en este mes, en estos días, celebramos a las personas que nos aman más, las personas más cercanas. Sí, desde el día de la madre hasta el día del padre, el día del que crece desde la infancia, el niño hasta la madurez, el estudiante. Celebramos el oficio del principal de la vida y más que oficio, es una actitud ante la vida, el trabajo. Todo esto tiene Pascua, es Pascua, tiene su sentido pascual. Por eso me encanta a mí, mayo, me encanta la Pascua, porque pues son las mejores galas de la vida, de la creación, de la historia, el bullicio de la vida. Bendita creación, donde aletea el espíritu desde su génesis. Y hoy precisamente nos habla del Espíritu Santo, que les enseñará, que les recordará, ¿qué? Pues la persona de Jesucristo. El reino que Él ha venido a inaugurar ya en este mundo. Pues bien, meditemos y comprometámonos. El Espíritu no ha dejado de hacer su trabajo, desde la primera creación y ahora con mucho más razón. En la nueva creación, en la definitiva creación, que es la resurrección de Jesús. Ha sido y es la gran obra del Espíritu Santo en la historia, en la creación, en cada persona, en cada comunidad. Ahí cada página, no solamente que se lee, sino también que se va escribiendo, está el Espíritu Santo recordando, enseñando el aliento de vida nueva que procede del resucitado. Está ahí presente, es el que nos inyecta esperanza para caminar seguros a donde vamos, para caminar seguros en la lucha de cada día. Bendita Pascua, es Pascua en la Iglesia Santa, han cantado los primeros cristianos desde aquel amanecer del primer domingo de la historia. Pues bien, hoy somos nosotros. ¿Qué compromiso tenemos, los cristianos, en este mundo? Que no sea un mundo viejo, que no sea un mundo envejecido. El Espíritu aletea, vive en nosotros. Él viene a morar en nosotros, que guarda la palabra. Mi Padre y yo vendremos a hacer la morada en ustedes. Qué gran responsabilidad, tiene el cristiano ante la historia. Y hoy que insistimos tanto, ante el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, el hecho de que el Padre y el Hijo vengan a hacer su morada en el corazón de la persona. Es una presencia que tiene que dinamizarnos, es decir, que estemos ahí donde tenemos que estar y no estemos de flojos. ¿Qué hacen ahí? Vamos a escuchar el domingo próximo, domingo de la Ascensión del Señor, parte del tiempo de la Pascua, parte de la culminación de este gran tiempo. ¿Qué hacen ahí, galileos? No pónganse a trabajar. Es decir, dejen que el Espíritu Santo los transforme para que ustedes transformen sus realidades. La obra que el Espíritu va haciendo en la vida del creyente es enseñar todo y recordar todo. Es un enseñar con profundidad. Y eso significa dar con el sentido mismo de la vida y de la historia. Esa es la enseñanza. Tiene sentido. Al mismo tiempo es un recordar la corresponsabilidad que tenemos. Somos iglesia. Hoy en la primera lectura aparece esa decisión tomada por los primeros discípulos convertidos en apóstoles. Y la decisión es para poner en sintonía con el resucitado. Pues nuestra forma de pensar, de sentir, de desear, de proyectar, de actuar, de tratarnos. Ya no hay extranjeros, dirá San Pablo. El Espíritu Santo no se ha jubilado. Sigue alentándonos, sigue moviéndonos, sigue soplando ese aire fresco que necesitamos. ¿Para qué? para mirar con esperanza, con alegría, con paz, nuestro futuro. ¡Ánimo pues! Es domingo, ¿eh? Que el misterio de la Pascua siga entrando en lo profundo de las realidades de la vida. Si Dios ha puesto su morada en nosotros, quiere decir que confía en las posibilidades del ser humano para hacerse hijo, para hacerse hermano, para hacerse prójimo. La compañía del Espíritu Santo es del todo necesaria. Si Jesús nos ha dicho, sin mí nada pueden hacer, pues también sin el Espíritu Santo no hay movimiento. No hay ese horizonte, o no es alcanzable el horizonte de la dignidad y de la plenitud a la que está llamado todo ser humano, toda la creación, toda la historia. ¡Ánimo! No caminamos en el desamparo. Dios con nosotros. Bendita Pascua, ¿eh? Bendito Espíritu Santo. Dichoso tú que has creído y estás ahí, en el camino. ¡Ánimo! Es domingo. Haz de este día y de esta sexta semana de Pascua que iniciamos, tiempo de vida. Termina bien el mes de mayo. Buen domingo.